caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el programa de radio LGTB Queer de Radio Círculo. Como cada viernes, te habla Sara Avilleira, en directo desde la quinta planta del Círculo de Bellas Artes. Esto es la 100.4 FM Madrid. Sabes que también puedes escucharnos a través de internet en las www.radiocirculo.es y puedes escucharnos también nuestros audios en diferido en pontemipiel.com. Es la una de la tarde, una hora menos en las Islas Afortunadas. Hace exactamente 43 años y un día, las lesbianas, los gays, los transexuales y los travestis de habituales del local Stonewall en Nueva York se levantaron contra el sistema político y social, hartos de la humillación, las injusticias y el maltrato de sus derechos civiles y humanos. Por eso hoy, 29 de junio del 2012, quiero agradecer en nombre de la comunidad LGTB la lucha y el valor de aquellos héroes y heroínas que el 28 de junio del 69 consiguieron algo realmente importante. Nuestro Día Internacional del Orgullo LGTB. Comenzamos hoy con noticias internacionales. Nikolai Alekseev, el activista ruso, lleva el Estado ruso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este defensor de los derechos humanos de la comunidad LGTB más activo de Rusia ha anunciado a los medios de comunicación la denuncia que ha interpuesto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en contra de este Estado, el ruso. Un estudio también revela que la mitad de los rusos LGTB preferiría no vivir en su país. Y otra buena noticia de esos lugares, ya que en Estonia un tribunal administrativo ha emitido una sentencia favorable a una pareja homosexual, obligando a las autoridades del país europeo a emitir el certificado de la pareja que la pareja pidió y que se les fue negado. Y nos vamos a Nueva York, porque Sean Patrick Maloney, político gay de Nueva York, ha ganado las primarias demócratas. Y en Nueva York también han celebrado el primer aniversario de su matrimonio igualitario. El Senado del Estado norteamericano de Nueva York aprobó el viernes 24 de junio del 2011 una ley de matrimonio entre personas del mismo sexo que ha permitido que en este último año cientos de personas hayan podido casarse. Y ahora otra noticia que no es tan agradable, y es que una pareja de lesbianas adolescentes ha sido asesinada en Texas. Dos chicas, una de 18 y 19 años, fueron encontradas con varios tiros en la cabeza. Y bueno, ¿qué más decir de esto? Y nos venimos ahora a España, porque se ha aprobado por unanimidad la Ley de Derechos Transsexuales, de Derechos de Personas Transsexuales en Euskadi. El Parlamento Vasco aprobó ayer por la mañana, día 28 de junio, esta ley que reconoce los derechos de los transexuales, una norma que permitirá a este colectivo, entre otras cuestiones, acceder a un nuevo documento administrativo mientras se desarrolla el proceso de reasignación de sexo. Y una noticia espectacular para nuestra política, y es que Iñaki Oyarzabal, número 2 del PP Vasco, ha salido del armario. Ya es hora de que los políticos de este partido vayan saliendo del armario, porque hay muchos y tienen nuestro apoyo. La vicesecretaria general, del PSOE, Elena Valenciano, además de felicitar a Oyarzabal, también le ha pedido que lidere la lucha en contra del recurso de la vergüenza. Y otra noticia buenísima, y es que Comisiones Obreras y Conjuntos Difusos han elaborado el primer folleto para la inserción y estabilidad laboral de personas transexuales. Si queréis echarle un vistazo, lo tenéis en pontenipiel.com. Y una de las mejores noticias que ha podido aparecer estos días, y es que la RAE finalmente, bueno, pues ya nos concede la palabra matrimonio para nuestras uniones. Ya iba siendo hora, porque la gerontocracia de esta RAE ya, bueno, que ya olía un poco. Y hoy nos encontramos aquí en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes en directo con una persona a la que queremos realmente muchísimo. Él es escritor, es profesor, es activista literario y me encanta porque también es dramaturgo. Y estos días, el mes de junio, ha sido su mes, como en otros programas os comentaba. Él es Fernando J. López y lo tenemos aquí sentado en los estudios de Radio Círculo. Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, pues encantado de estar aquí porque sabes que el cariño es mutuo. Es súper agradable tenerte porque ya hemos hablado varias veces por teléfono. Sí, sí, sí. Teníamos ganas ya de hacerlo en directo. Eso y sin teléfonos de por medio, ¿no? Sí, porque bueno, el sonido telefónico siempre es peor, ¿no? Que el Exacto. contacto físico en la radio, el poder vernos, mirarnos. Exactamente. Esas miradas cómplices que sí. a veces salen y ya nos entendemos. Pero bueno, la radio es importante, la palabra. Muchísimo, muchísimo. La palabra es importante en todo, ¿no? Y sobre todo en temas como los que estamos hablando aquí, de activismo, de reivindicación. Nada como la palabra para defender derechos y además argumentándolos y justificándolos y dejando claro por qué esos derechos son necesarios, ¿no? Como uh-huh. es la igualdad o la convivencia o el respeto. Antes te decía que eras un activista literario, porque también se te dan muy bien las letras, las organizas de tal manera que consigues textos fabulosos. Gracias. Bueno, se intenta. Cuando menos intenta que sean textos comprometidos. Yo lo que trato cuando escribo novela o cuando escribo teatro es ser sincero, ser honesto con lo que siento, con lo que pienso, y o bien lo llevo a veces al humor, como en la comedia que estamos haciendo ahora, que es una comedia donde se habla del tema de la convivencia y de la homofobia, ¿no? Que está como inserta en nuestra sociedad en el año que cumplí 30 y algo, o lo llevo al tono del drama romántico, del amor, del romanticismo, como en Cuando Fuimos Dos, o lo llevo por otras vías, ¿no? Como en mis novelas. Pero sea como sea, lo que sí trato es de que esas palabras signifiquen cosas que a los lectores o a los espectadores les hagan plantearse interrogantes y les hagan ver que a lo mejor no todo es tan estupendo como creemos, ¿no? Y que uh-huh. todavía tenemos mucho que avanzar en muchos frentes, no solo ya en el LGTB, sino en general en la convivencia. A mí me preocupa mucho el tema del respeto a todo tipo de diferencias, a la que sea, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que las palabras y la literatura es una forma de emocionar, de conmover, de divertir, y además de abrir ventanas, ¿no? Y de abrir debates. Yo no tengo respuestas, pero tengo tantas preguntas que me encanta compartirlas. ¿Cuándo empezaste a escribir? Pues muy pronto. Yo empecé, la verdad es que yo me recuerdo siempre escribiendo. Yo era un niño al que no le gustaba jugar a nada y afortunadamente mis padres tuvieron la buena idea de inculcarme el amor por los libros desde muy pequeño y eso le salvó porque yo en casa era realmente pesado de aguantar, ya que no me Toma gustaba un libro, jugar. Niño, y déjame en paz, efectivamente, ¿no? Eso salvó a mis padres del tedio de la convivencia conmigo y empecé a escribir muy pronto. Luego tuve la suerte de dar con muy buenos profesores, por supuesto, en la educación pública, en la que también trato de ser un activista en su defensa, sobre todo en estos tiempos que tenemos tanto acoso y derribo por parte de las instituciones que deberían defendernos. Y gracias a eso pues empecé a ganar certámenes literarios, a ver que lo que quería era escribir. La primera novela la publiqué con 19 años, muy jovencito y muy inexperto, sí. Pero bueno, pues fue muy importante para darme cierta seguridad y después pues hasta aquí hemos llegado. Quiero decir que ha sido un proceso lento, que empezó muy pronto, que luego ha tenido mucho trabajo tras de sí y que está yendo muy bien. El año pasado salió la de la ira, que también habla de la homofobia pero en las aulas, con Espasa, y que está funcionando muy bien y además ha hecho que haya mucho debate también en muchos centros educativos de toda España al respecto. Yo he viajado mucho con esta novela hablando de este tema, que es muy candente y es muy preocupante porque ocurre mucho, aunque creamos que no. El año que viene sale otra que no tiene nada que ver, que es con otro tema, se llama Las vidas que inventamos, no paras, en fin, no que no paro y viene todo de muy atrás, ¿no? Pero estoy muy contento con el proceso. ¿Y siempre has escrito LGTB? Siempre ha aparecido de alguna forma u otra ese tema en mis textos, pero no porque sean textos LGTB, sino porque creo que la realidad LGTB es una realidad más y que tiene que estar presente con naturalidad en lo que se escribe, ¿no? Sin estereotipos. A mí me cabrían mucho esas series o esas películas donde tiene que aparecer el personaje gay gracioso o el personaje, la mujer lesbiana ácida. Creo que tiene que aparecer igual que aparecen rubios, morenos, altos y bajos. Es decir, que la realidad es plural y que nuestros textos y nuestra forma de contarla también tiene que serlo, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, con Cuando fuimos dos, que además acaba de editar Coñaque, una de las cosas que les gustó a esta editorial de la propuesta era que en ella los personajes son dos hombres, pero podrían ser dos mujeres, podría ser un hombre y una mujer. Realmente el sexo de los personajes es lo de menos. Es que su historia es una historia de amor, y en una historia de amor hay celos, hay dudas, hay inseguridades, hay miedo. Y eso creo que nos pasa a todos. Yo creo que el amor no tiene sexo. Por eso en mis textos siempre hay, aunque no sea el tema, la del año que viene, Las vidas que inventamos, que es la que digo que también saldrá con Espasa, la protagonista es una mujer heterosexual, su pareja es una relación heterosexual, pero hay, por supuesto, personajes importantes LGTB, pero porque forman parte del mundo de los personajes igual que forman parte de mi cotidianidad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es conseguir quitar etiquetas y que la gente vea que todo convive y que todo existe y que todo es absolutamente normal y natural, ¿no? La visibilidad de la que tanto hablamos, que es tan importante, la visibilidad es cotidianidad. Me da la sensación de que está habiendo como un boom de cultura LGTB últimamente. ¿Crees que hasta ahora, hasta este boom, ha habido LGTB-fobia dentro del arte? Yo creo que ha habido miedo, ha habido reticencias, ¿no? A que te colguen la etiqueta, que digan es que este es un texto gay o es un texto LGTB, y era algo como peyorativo. Y ahora de repente están rompiendo cada vez más tabúes al respecto, también en cine o en teatro. Aún así cuesta. Cuando nosotros empezamos con la promoción de Cuando fuimos dos, con la idea del estreno, a priori la idea es una historia de amor, sí, un drama romántico con toques de comedia, pero entre dos chicos. Entonces de repente en ciertas salas o en ciertos lugares sí que había miradas como, es que no sabemos si nuestro público quiere ver eso, ¿no? Afortunadamente tenemos la complicidad de la Sala Triángulo, que para mí es un espacio muy especial y además es uno de los adalides del teatro alternativo en Madrid, en España, y se pudo estrenar allí fenomenal, se reestrenó, probablemente a lo mejor volvemos, pero sí que todavía quedan barreras por romper. Por ejemplo, esta obra, pues claro, me he dado cuenta que no hay demasiados textos que cuenten con esa naturalidad y esa no justificación el hecho de un este amor entre dos chicos o entre dos chicas, ¿no? Parece que siempre tienes que tener una coartada cultural de vamos a denunciar una situación traumática o problemática o que alguien está dentro del armario y no se atreve a salir, cuando lo que tienes que hacer es contar una historia de amor como cualquier otra. Hay montones de historias hetero, ¿por qué no? Historias bi, historias trans, historias LGTB. Yo creo que se está rompiendo, pero hace falta romper aún más. Ahora que lo dices, es cierto que sí que estoy viendo pues personajes heterosexuales, homosexuales, transexuales, pero bi, ahora que lo dices, muy poco. Muy no poco. Es que yo creo que hay otro problema del que no nos gusta hablar y eso, por ejemplo, es algo de lo que me río, entre comillas, en la obra esta del año que cumplí 30 y algo, que es bastante ácida porque defiende estos valores desde otro punto de vista más, más sarcástico, y es la homofobia interna que hay, o la LGTBofobia interna. A veces nos ponemos etiquetas entre nosotros mismos, y entonces de repente, no, es que no existe la bisexualidad, existe la homosexualidad, y el bisexual realmente es que está ocultando, en fin, hay una serie de tabúes, de convencionalismos, de etiquetas que nos ponemos todos, que yo creo que el día que no nos pongamos etiquetas y que nos definamos como personas, vamos a ser mucho más felices y vamos a tener un mundo mucho más rico y mucho más sensato. Y sí que falla el representar todas esas realidades, pero sobre todo sin justificarlas, sin explicarlas, ¿no? Cuando empiezas una novela, entonces te cuentan el por qué el personaje es bisexual, porque tuvo no sé qué experiencia, pues a lo mejor no, simplemente es una elección o una opción o una necesidad, o qué más me da. Yo lo que quiero saber es lo que le pasa y lo que siente. No cómo ha llegado a sentir eso. No necesariamente, porque tampoco me lo explican. Cuando yo me leo Madame Bovary, nadie me explica por qué Madame Bovary es heterosexual, ni yo me lo pregunto. Quiero decir que lo que me interesa es cómo siente ya el amor, me da igual hacia quién. Y eso es lo que tenemos que conseguir invertir también nosotros, que nos dé igual el por qué y nos importe el cómo, el qué, el con quién, el qué está sintiendo, ¿no? Y no tener que justificarlo. Es que el amor no tiene justificación y el sexo tampoco. Yo creo que nos falta mucha empatía. Mucho, porque muchísimo. Porque si realmente supiéramos ponernos en la piel de la otra persona, por ejemplo, el tema de la bisexualidad. Ayer mismamente, estando en Choca con unos colegas, decían, no, es que la bisexualidad es un proceso, ¿no? Luego te decantas por un chico o por una chica. Y realmente, yo lo voy a ser completamente sincera, yo antes pensaba eso, porque era muy intransigente conmigo misma. Claro. Cuando me relajé con mis propios prejuicios y mis tonterías, entendí que la bisexualidad es una opción más me refiero de sexualidad. Totalmente. Pero que no es un estado el que tienes que pasar para luego decantarte. No, simplemente, pues mira, como dice Woody Allen, tienes el doble de posibilidades de ligar una noche. Totalmente, y además es que a mí me cabrea mucho esta manía que tenemos todos de juzgar las vidas ajenas y las sensibilidades ajenas. Yo creo pero que eso es mucho de la cultura española. Es terrible, sí, y ponemos de verdad etiquetas de todo tipo, incluso cuando creemos ser muy tolerantes, ponemos la contraria, ¿no? En esta obra que te he comentado, pues una de las personajes le dice a la otra, es muy convencional, y la otra chica resulta que es convencional porque no piensa como la que cree que no es convencional. Pues eso lo hacemos continuamente. Y de verdad que es empobrecedor. Yo quiero decir, cada cual tiene su sensibilidad, tiene sus procesos o sus no procesos y sus estados y sus formas de amar y de entender la vida. Y en eso hay muchísimo camino por recorrer. Yo desde luego, como decía antes, que también soy profesor en el aula, es una de las cosas que más trabajo, el respeto a la vida ajena, y el intentar comprenderla. Ya no solo respetarla, sino porque a veces el respeto suena como, bueno, te tolero. Y a mí esa palabra no me gusta. No es tolerancia comprendida como dejo que hagas lo que quieras mientras no me moleste. No, es no solo lo dejo, sino que trato de entenderlo y trato de compartirlo. Y si te hace feliz, me parecerá estupendo. Claro. A mí también, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tenemos camino que recorrer también nosotros. Y a veces, quizá en el sector LGTB falta autocrítica. Yeah. Y eso sí que creo que la labor cultural de quien estamos escribiendo, o componiendo, o estrenando, sí que tiene que ir encaminada también a eso, a abrir no solo hacia el otro lado, sino hacia nosotros mismos, reflexionar un poco y decir, pero vamos a ser, ante todo, personas plurales, múltiples, cambiantes. Y es que las etiquetas se caen, y es lo bueno que es lo único bueno que tienen, ¿no? Que se quitan y se desprenden. ¿Qué tal va el año que cumplir 30 y algo? Pues está siendo un proceso muy curioso, porque es una obra que surge de un modo muy humilde, como bueno, una propuesta que es un divertimento, y está teniendo una repercusión muy muy positiva. Yo estoy encantado con las actrices, son tres actrices que ya han trabajado mucho tiempo conmigo, Silvia Paloma, Nuria, tres mujeres maravillosas a las que yo quiero mucho. Se dejan la piel en las funciones y el público reacciona muy bien, con mucha empatía, y está siendo un proceso. Hemos agotado las localidades para todas las funciones, cosa con la que no contábamos, la verdad, hasta compitiendo con la Eurocopa, que tiene mérito. Y luego es una obra que, a pesar de ser muy ácida, yo tenía miedo si se iba a malinterpretar, y a lo mejor, estoy, como tú decías, muy comprometido con el activismo, y como esta obra se da caña también hacia adentro, me da un poco de miedo que a lo mejor no se entendiera, ¿no? Y al revés, hay una conexión muy bonita con el público, y está siendo un proceso tan, tan especial, que yo creo que después del verano seguramente lo retomemos, porque nos está permitiendo sacar muchas cosas desde el humor, desde, bueno, pues una comedia aparentemente intrascendente, pero donde sí contamos cosas que yo creo que nos pasan a todos, sobre todo pues esas crisis de identidad, un poco en la línea en lo que hablábamos, Sara. Pues aquí se habla mucho de quién soy y esos 30 y algo en lo que parece que tienes que tener como una ubicación muy clara. ¿Qué pasa si no la tienes tanto? No ya solo en tu sexualidad, sino en todos los frentes, el profesional, vida, sí, personal, familiar. De repente, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y hacia dónde voy? ¿No? ¿Y cómo me reinvento, sobre todo? Qué preguntas tan importantes, no en el ecuador de la vida, pero sí en un punto muy importante. En ciertos puntos, sí. En un punto muy importante, esos 30 años que, bueno, que muchas veces conllevan esa crisis, ¿no? Sí, porque parece que ya como que estás cumpliendo metas, ¿no? Y esa década de los 30 que te estás dibujando cada vez más, y que a veces también te planteas, ¿estoy dibujándome como yo creía que me iba a dibujar? ¿Estoy siendo coherente conmigo mismo? Porque también es un problema, ¿no? ¿Habré madurado lo suficiente? Sí, además la obra se plantea desde el contexto actual, desde la crisis. Es decir, es más, ¿se puede seguir siendo coherente a pesar de este contexto? Pues la obra quiere apostar porque sí. Lo que pasa es que, claro, conlleva una serie de renuncias fuertes, porque ahora mismo esa coherencia o esa apuesta por ciertos valores para los que hemos sido educados en los 80, ¿no? Que tuvimos una educación, yo creo, muy positiva, muy abierta, muy tolerante, muy transgresora. Nosotros vivimos como niños ese momento de ruptura social en España y después nos tocó el neoliberalismo brutal de los 90 y ahora nos ha tocado esta crisis terrible. Entonces, digamos que se puede mantener todo ese ideario que teníamos de los 80 actualmente con este contexto. Yo quiero creer que sí, lo que pasa es que a cambio pues hay que sacrificar cosas. ¿Cómo ves a las generaciones venideras con respecto al tema LGTB? Yo los veo muy, muy, muy bien, soy muy optimista, sé que hay que pelearlo mucho, hay que trabajarlo mucho, pero yo desde luego en el aula con los chicos, llevo ya 6 años dando clase, con chavales de entre 12 y 18 años, lo entienden fenomenal, vienen a ver mis textos, vinieron muchos de ellos a ver el estreno cuando fuimos dos, les resultó absolutamente natural, a ninguno de ellos les llama la atención. Y si les llama la atención, enseguida son receptivos a lo que tú les cuentes. Lo importante es que tengan modelos. Yo sí que soy muy natural. Si ellos me preguntan, pues los chavales son muy cotillas, y enseguida quieren saber, ¿tienes novio? ¿Tienes novia? ¿Tienes nada? Si me preguntan, ¿tienes pareja? Les digo que sí, digo su nombre. Y entonces en ese momento ya se queda todo aclarado. Y esa naturalidad es lo que hace que lo vean todo de una manera nada morbosa, sino al revés. Cada vez les veo que salen antes también ellos, que lo tienen antes parejas, que experimentan antes. Yo soy muy optimista y quiero seguir siéndolo. Ahora, creo que para eso los que estamos en el otro lado, los padres, los profesores, los medios de comunicación, programas como este, son imprescindibles. O sea, lo que no podemos es descuidarnos. Me da mucho miedo cuando decimos, ya está todo ganado. No. Todavía tenemos un recurso terrible contra el matrimonio homosexual. Se ha levantado polémica por la acepción de la RAE de matrimonio homosexual. No ha habido columnistas que han dicho barbaridades al respecto. O sea, que hay un sector social que sigue anclado en ese oscurantismo. Lo que pasa es que yo creo que sigue anclado en él porque es tan fuerte el nivel de tolerancia general, es tan fuerte el apoyo general, que se ven muy arrinconados. Entonces lo que tenemos que conseguir es arrinconarlos ya del todo y que ese odio desaparezca. Es que realmente no son tantos. Son pocos, pero hacen mucho ruido. Entonces yo creo que quizá lo que no sabemos los del otro lado es hacer más ruido favorable. Pues hay que callar esas voces y de verdad que la educación es fundamental para ello. Yo creo que además si te fijas en el orgullo, en cualquier evento LGTB, se ve muchísima gente joven, en COGAM, pero no necesariamente LGTB, sino gente que va con sus amigos, que les acompaña, que lo llevan con mucha naturalidad. Ay, pues justamente, fíjate, hoy venía en el autobús para la radio y me hice muchísima gracia porque un pobre hombre lo estaba pasando fatal. Y lo pasó fatal porque estaba viendo banderitas del orgullo por todos los lados y cada vez que miraba, veía una, decía maricones. Ya, ¿en serio? Yo me quedé alucinando y lo estaba mirando, llevaba las gafas de sol puesta, lo estaba mirando y me reía para adentro, ¿no? Y diciendo, pobriño, realmente lo está pasando muy mal. Lo está pasando mal. Por sus propios prejuicios. Claro, en el fondo el que se empobrece es él. Lo importante es que esa visibilidad, pues al final se llega a algo, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que no podemos quedarnos en el icono. A mí sí me preocupa mucho eso. Yo soy muy poco de iconos, es otro de los temas de los que se habla en la obra, pero porque a mí me parece que hay que profundizar más. La homofobia no se puede combatir solo con banderas de arcoíris, por mucho que a mí me gusten. Se combate argumentando y convenciendo a esta gente que tiene prejuicios, tratando de sacarles del prejuicio. O sea, demostrándoles que tienen un prejuicio hacia algo absolutamente natural. Y para eso yo creo que más que el orgullo, que también, o sea, es importante por lo que supone y lo que significó, pero el orgullo tiene que ser cotidiano. A mí me apena mucho ver mucha gente que sí, que sale ahora, estos días, pero que luego en su trabajo, no, yo no lo puedo contar porque tengo miedo a... Yo no lo cuento a mi familia porque tengo miedo a... No lo juzgo, pero me parece que ese avance entonces va a ser siempre minúsculo, porque lo que permite que realmente la naturalidad se dé como tal y que esta gente que dice esos maricones se dé cuenta que está diciendo una barbaridad, es que tú lo ejerzas con naturalidad día a día, que no lo escondas. Y creo que sí, claro que hay que pagar un precio, claro que es difícil, no es cómodo a veces sentirte expuesto, pero es que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con nuestra identidad, y el orgullo no es una semana, no es un día en el que llenas la Gran Vía, el orgullo es cotidiano. Antes decías eso, que tus alumnos sabían de pues una manera muy natural y aceptaban tu condición sexual, pero ¿cómo fue esa primera toma de contacto, el decir que, es gay, que eres gay, el salir del armario? Pues fue básicamente un día que en un grupo de primero de la ESO, pues los de primero son de 12 años, son muy graciosos, ¿no? Están entre niños y adolescentes, pues me preguntaron mil cosas, ¿no? Y entre esas preguntas, la más incómoda fue la de la edad, la que yo siempre, por supuesto, miento y digo que yo también hice la ESO y me quito unos cuantos años, y la más cómoda fue, ¿y tienes pareja? Y dije, sí, ¿cómo se llama? Juan. Entonces hubo un gran silencio, todo el mundo dibujó a Juan mentalmente, era como, esto es nuevo, esto no puede ser, y después quería saber más sobre él, bueno, y cómo es, ya que se dedica, y a partir de ahí ellos en los centros escolares, pues como toda la información circula con absoluta velocidad, pues yo creo que al salir del pasillo ya por WhatsApp se lo habían comunicado y bueno, pues hasta hoy. Y muy bien, es que yo creo que no hay nada que agradezca tanto a un adolescente como la sinceridad, como la verdad. Cuando tú te das, es como cuando enseñas, cuando tú les impartes la literatura, que es mi área, ¿no? Con verdad, con pasión, con transparencia, ellos te devuelven esa misma transparencia. En mi caso es que, bueno, adoro mis dos profesiones, me dan la vida, tanto la literatura como la educación. Y veo que si trabajas desde la verdad en ambas, lo que obtienes es mayoritariamente positivo. Claro que hay gente que no y hay momentos difíciles, todos los tenemos, pero priman los positivos. Y sobre todo la sensación de estoy consiguiendo que vean que la sexualidad es una cuestión menor. En realidad, no me define más que medir X o que pesar X. Es que no me define, me definen mil cosas antes que eso. Yeah. O sea, me define lo que siento, lo que creo, y eso va más allá de con quién vivo. ¿Y no notas ninguna diferencia de la actitud de ningún niño? Al revés, lo que notas es casi más cercanía porque se ven cómplices contigo. Claro. Es decir, que tú les des confianza en un aula, que tú les cuentes pequeñas cosas. Yo hay que mantener una distancia porque tienes que tener también la autoridad, etcétera, etcétera. Pero que tú les des cierta confianza y que ellos vean que les tienes en consideración, lo valoran positivamente. Es que es muy importante. Por ejemplo, a mí me pasó que yo salí del armario muy jovencita, y tuve la ilusión, no la ilusión, pero la fijación con un profesor de arte, Santi, lo tengo en el corazón de una manera. Pues él fue la primera persona con la que yo salí del armario, y fue la primera persona que me dijo, pero tú eres lesbiana. Esa palabra me cayó como un jarro de agua fría. Sí. Tan brutal, claro, yo tenía 13 añitos, era muy pequeñita, y él, tiempo más tarde, años más tarde, me dijo una cosa que me llenó de orgullo, vamos, no te quiero ir a contar, me dice, me diste una lección, porque tú tan pequeña, saliendo del armario, y yo con mi edad todavía no lo había hecho. Es que eso yo también lo he visto en algunos casos y algunos ejemplos, y es muy duro, no solo en la enseñanza, sino fuera de ella, y es terrible. Lo que sí, en la novela, en la de la ira, la que te mencionaba antes, se habla de la homofobia dentro de los centros escolares, va un poco en esa línea, en cómo a veces estos adolescentes que se están definiendo y que se están buscando pueden sufrir experiencias muy traumáticas, no tanto por sus compañeros, que también existe el acoso escolar, pero el problema es que a veces viene de los adultos, viene de su entorno familiar, viene de ciertos profesores. Es muy complicado. Entonces hay que hacer una labor muy, muy fuerte, porque la adolescencia sigue siendo una edad muy crítica. Y el tema LGTB no es tan sencillo de asumir al principio, porque en el fondo siempre es una diferencia hacia un lado. Y el definir cualquier diferencia en la adolescencia, del tipo que sea, es complejo. Es diferente el que estudia más, es diferente el que tiene habilidades deportivas, es diferente el que tiene habilidades musicales, es diferente el que tiene tal o cual fijación más o menos friki. Todos somos diferentes, pero la adolescencia eso se recrudece. Entonces ciertas diferencias que encima tienen que luchar con una barrera social en la que todavía hay gente que se posiciona negativamente, lamentablemente, si requieren ayuda, si requieren comprensión y si requieren implicación. Entonces yo creo que el tema educativo no hay que tenerlo nada, nada olvidado. Hace un par de años El Orgullo se dedicó precisamente a hablar de, o 3 o 4 años, no recuerdo muy bien, se dedicó armario, a eso, sin armario en las aulas. Y a mí me pareció una idea maravillosa, es necesario que se rompan, porque es una edad crítica y en la que se está construyendo el futuro. Y es muy importante para ellos, para que ellos construyan ese futuro y para que nosotros también tengamos un lugar mejor en el que vivir. Pues seguramente hable palabras de Fernando, que vamos a hacer un llamamiento a todos esos profesores gays, lesbianas, que no hayan salido del armario, que lo hagan, salgan, que lo hagan, que van a tener seguramente el apoyo de sus, bueno, de sus alumnos y de toda la sociedad, que estamos aquí para ayudaros, para hacer que esto se, bueno, que nos hagamos completamente visibles y se convierta en algo completamente natural, como es. Es que sigue siendo un tema tabú el de la educación y la homosexualidad, lamentablemente, y no digamos ya en el tema femenino. Yo creo que ahí hay que jugar con dos bazas, que son la homofobia y el machismo, que todo nace de lo mismo, el machismo, ¿no? Yo creo que ese machismo, si lo entendemos en un sentido amplio, lleva a los dos frentes. Pero claro, si sumas la misoginia a la homofobia, pues ya es aún más complicado. Entonces yo entiendo que de verdad que requiere una lucha, requiere un esfuerzo, pero creo que es que ese esfuerzo nos lo debemos a nosotros mismos por respeto a quienes somos y a cómo somos y a lo que sentimos. Entonces, yo como creo mucho en eso y con mucha firmeza, y quizá también he tenido siempre una suerte enorme en el apoyo familiar, de los amigos, o sea, mi entorno siempre ha sido tan favorable a tu identidad tienes que defenderla, uh-huh. y estoy tan habituado a eso que también es el mensaje que trato de inculcar a mis compañeros, a mis alumnos, a la gente con la que, a la gente a la que quiero, a la gente a la que conozco y que lee mis textos, ¿no? ¿Y cómo te sientes con este hijo tuyo que acaba de salir? Que, por cierto, muchísimas gracias por haberme regalado el libro. Un placer compartirlo. De Cuando Fuimos Dos, por la editorial Ñaque, que ya está feliz. Aquí calentito. Feliz, precioso, es una edición maravillosa. La editorial Ñaque son dos personas espléndidas, con Cristina y Fernando, que aman el teatro profundamente. Y yo, la verdad es que cuando empecé a escribir teatro, uno de mis sueños era publicar con ellos, porque es la editorial que publica a Juan Mayorga, a Paloma Pedrero, a Borja Ortiz de Gondra, a todos los autores que yo admiro y a los que he leído. Y cuando yo les mandé este texto, lo hice con cierta humildad y era, bueno, yo voy a probar, a ver si les gusta. Y cuando Cristina me contestó, me ha emocionado esta historia de amor, me he visto reflejada. Me emocionó por dos cosas, porque por fin iba a ver esta edición en esa editorial que para mí es tan importante, y porque di con una persona con esa sensibilidad para darse cuenta de lo que yo quería contar, de que ese, uh-huh. cuando fuimos dos, de ahí el título, que es sin género, es que todos somos dos, y ser dos siempre, sea con quien sea, es complicado, ¿no? Entonces estoy muy emocionado, la recepción ha sido muy buena y, bueno, para mí quizás uno de los libros más especiales que he escrito, que he publicado, y además he tenido la suerte de trabajar en lo que es el montaje con una gente maravillosa, con Dorian, Felipe, Dani, un equipo humano realmente excepcional. Y tengo la sensación de que este año, entre los montajes, las novelas, las clases, he salido ganando tanto en a todos los niveles, que realmente es mi año. Además, el 28, ayer, no solo es el día del orgullo, sino que ay, es mi cumple. Te lo iba a decir. Con lo me cual, quitado, es mi me mes. Es mi mes. Pues sí, felicidades. Gracias. Además, yo es que estoy encantado de que coincida y que sea una fecha tan simbólica. Además, es que es súper bonita esa fecha para sí. celebrar un cumpleaños. Sí, ayer lo ponía en Facebook. Era gracias por las felicitaciones y vuelvo a insistir, aprovechando eso, en la necesidad de que ese orgullo sea algo que mantengamos todos los días del año, ¿no? Sí. Pues el orgullo LGTB de Madrid trae cola, porque este año, bueno, pues ha habido algunas cosillas, pero os lo vamos a comentar con una mesa interesante. Nos acompañará, seguirá acompañando Fernanda J. López. Encantado de estar aquí. Y algunos más, pero ahora os vamos a dejar con un tema para hacer un poquito, una pequeña pausa musical y a ver si os gusta. Es la última, Ricardito, creo que es la número 12. Venga, y felicidades, Fer. Muchas esto va para gracias. Ti. Gracias. And I shot him down, down, down, down, down, down, down, down. I shot him down, down, down, down, down, down, down, down. I shot him down. Yeah. Es la 1:36 de la tarde de este viernes 29 de junio de 2010, en plenas fiestas del orgullo LGTB de Madrid. Y comentaros que Telemadrid, la televisión pública de esta comunidad, ha decidido que no va a cubrir el orgullo por considerarlo un tema menor. Bueno, sí, va a dedicarle 70 segundos. El PSOE no hace mucho, quería declarar el orgullo LGTB bien de interés turístico. Y realmente, bueno, pues nada, han considerado que eso era demasiado para el orgullo LGTB y lo han declarado festejo popular. Entonces hoy tenemos aquí una mesa de tertulianos, lo que vamos a hablar de esta LGTB-fobia del orgullo LGTB de Madrid. Para ello tenemos a Fernando J. López, que hemos estado antes hablando con él. Tenemos al artista Putty Records. Gracias. Hola, ¿qué tal estás? Bien. Y también tenemos a un conocido del programa Ponte en mi piel, y él es Guillem Farias. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo hace que no te escucho por estos micros? Hola, Sara. ¿Estás tímido? Bueno. ¿Por qué te estás tímido, no sé, Guillem? Cansado. Ah, cansado. Mucha fiesta, ¿no? Estoy cansado. Bueno, ¿qué os parece que Telemadrid decida no cubrir el orgullo porque sea un tema menor? Pues atípico, no sé. Bueno, típico. Uh-huh. Una atipicez, como se diga, atípica. Es normal pensar de ese estilo de gente que diga esto, vamos, no sé. Por la forma de pensar ya se sabe la tendencia política de lo que es Telemadrid, ¿no? Pero de todas formas también se puede sacar algo positivo, porque algo positivo es, por lo menos Landon ya tiene algo uh-huh. positivo en la fiesta. Pero vamos, no todo lo positivo que quisiéramos que fuera. Ajá. ¿Vosotros consideráis realmente que debería ser considerado un festejo popular o realmente considerado bien turístico? Yo creo que lo que están tratando es de minimizar un evento que tiene una repercusión mucho mayor. No estamos hablando de una verbena popular, ni estamos hablando de un festejo localista, estamos hablando de una celebración que congrega a muchísimas personas, que es una celebración además reivindicativa de unos derechos que afectan a todo un colectivo, que tiene repercusión no solo nacional, o sea, no estamos hablando de algo que repercuta en Madrid, sino repercute en todo el país y repercute de manera internacional también. Y desde luego que después de haber tenido que ver minuto a minuto las famosas jornadas del año pasado, las JMJ, ¿no?, con la visita papal, y teniendo que ver cómo la ciudad se colapsaba durante X días y se invertía X dinero en todo aquello en lo que muchos de nosotros no creemos, que de repente una celebración como el orgullo, que trae dinero a la ciudad, que trae interés turístico, que te puede gustar más o menos. Yo, por ejemplo, soy muy poco de las fiestas del orgullo, sin embargo voy mucho por Choca el resto del año, porque a mí las aglomeraciones, reconozco que las llevo mal, pero creo que es un evento de una envergadura tal que el mero hecho de tratar de minimizarlo es una forma de discriminación clarísima, ¿no?, de LGTB-fobia evidente. Hombre, realmente yo considero que sí que tiene una gran LGTB-fobia. El tema es que Ana Botella decía que se le iba a dar, que iba a estar mejor considerado, porque claro, está comparado con las fiestas de la Paloma, las Vistillas, bueno, todo este tipo de cosas de aquí de Madrid. Pero desde mi punto de vista, creo que el orgullo LGTB no es una fiesta de la comunidad. El orgullo LGTB de Madrid es, por así decirlo, pionero, es un orgullo pionero en España, que ha dado la cara muchísimas veces cuando más que banderas se lanzaban huevos, y realmente era muy difícil transitar por la Gran Vía y hacerse visible. Entonces, gracias a ese orgullo LGTB de Madrid, otras comunidades fueron capaces de salir a la calle y reivindicar estos derechos. Entonces, el hecho de que ahora la Comunidad de Madrid pretenda rebajar la importancia de lo que es el orgullo LGTB, a mí me parece insultante. Totalmente. Sí. Yo creo que no entiendo esta actitud. Yo desde fuera, porque yo no soy madrileño, vengo de Figueras, de Cataluña, y bueno, y tenemos el de Barcelona. Precisamente lo que dices, fue pionero, sirvió de ejemplo para todo el resto del país que se está haciendo, y yo no lo entiendo. Yo creo que desde el punto de vista del exterior nadie lo entiende, porque ya tan solo, si realmente lo quieren tratar como una fiesta popular y punto, ya tan solo por ese hecho, realmente con todo lo que mueve a muchísimos niveles, como solo como festividad, se puede comparar con festividades importantísimas a nivel país, con muchísima repercusión mediática, y esto no lo está teniendo. O sea, ya simplemente, aunque realmente fuera simplemente un festejo popular, no se le está dando la importancia que ya ha cogido a nivel internacional y como se ve desde fuera. Y desde fuera, la gente se está poniendo las manos a la cabeza diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es que yo no lo entiendo. Es más, el orgullo LGTB de aquí de Madrid hace 3 o 4 años fue el Europride. Muchísima gente de fuera vino. Es más, y ahora mismo se está debatiendo si vuelve a ser Europride, no sé si dentro de 2 o 3 años. Se decidirá ahora en octubre en Boston, que ya os mantendremos informados, a ver si volvemos a tener un Europride. Pero ¿eso qué significa? Significa que tenemos un orgullo muy bueno y encima es representativo a lo largo de todo el mundo. O sea, el orgullo LGTB de Madrid es completamente internacional. Pero por eso mismo es peligroso, porque no es insignificante, no es inane. El hecho de que sea tan visible, que sea tan fuerte, que sea tan multitudinario, es lo que yo creo que asusta a estos personajes, que en el fondo lo que temen es que que sus ideas se vean cada vez más pisoteadas, lo que comentábamos antes. Yo creo que en el fondo la gran mayoría de la gente se vuelca con el orgullo porque lo ve absolutamente normal, festivo, y encima se ha convertido en un punto de encuentro, pues que en la cabalgata es familias, niños, es un punto de celebración de la convivencia, y lo que tratan es quitar todo eso, ¿no? Y bueno, volver a esconder en la realidad que no quieren ver y que no les gusta, ¿no? Porque su mente no se lo permite. Entonces, bueno, pues, lo que hay que hacer es, desde luego, denunciarlo y hacerlo visible, independientemente de que ellos lo quieran transmitir o no. La ciudad se ve, basta pasear por ella para que el orgullo salte, ¿no? Con lo cual, no necesitamos tampoco esas cámaras. Al final tendrán que terminar viniendo a nosotros, ¿no? ¿Creéis que Ana Botella alguna vez ha pisado las fiestas del orgullo LGTB? A Ana Botella le hace falta salir a la calle para que cambie un poco de mentalidad. Yo creo que si se involucrara y saliera un poco y viera lo que hay, o saliera un poco de su casa, yo creo, que no creo que sale. Yo la invitaría a Bilbao a tomar un bacalao. Creo que se lo merece. Pues la verdad es que yo creo que a esta gente que tanto critica, que tanto, bueno, pues se preocupa en ponernos la zancadilla, debería salir un poquito de su propio egocentrismo y egoísmo y ver que hay más diversidad que la que ellos tienen, porque ellos tienen una forma y a partir de esa forma ya no existe nada más. Ana Botella debería entender que las peras y las manzanas son frutas y que cada uno las come si les da la gana. Y los demás somos hombres, mujeres, heterosexuales, bisexuales, transexuales y todo lo que nos dé la gana de ser. Pero y el orgullo es eso, diversidad, sí. Señorita Botella. ¿Y a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta una buena Macedonia? Oye, pues mira, nunca me he tomado yo una Macedonia. Me la tengo que tomar. Es una buena opción. Sí. No, pero es que además esto es muy global, porque no solamente es aquí a nivel de la Ciudad de Madrid o la Comunidad de Madrid, en el temario de educación para la ciudadanía, imagino que habréis oído que uno de los contenidos que ha desaparecido es la homofobia, que era una de las cosas que se trabajaba en el aula, el respeto. Entonces, a la diferencia. ¿Qué va a aparecer? Desaparece la el contenido. De otra manera, ¿no? No aparece. Es decir, la diversidad sexual ya no aparece como contenido, de manera que ya a los adolescentes no hay que educarles en respeta las otras opciones, o no, se obvia, no existe. Y es curioso que sea uno de los únicos puntos que se han molestado en cambiar de esa asignatura. Pues esto pertenece a ese mismo plan global, ¿no? De conservadurismo moral y de salto en el tiempo hacia momentos que creíamos muy superados, ¿no? Bueno, realmente es cierto que nos queda todavía una gran lucha, porque la LGTBfobia que existe de manera política, en los medios de comunicación, porque esto de Telemadrid, vale, que es una televisión... ¡Ay, Puti! Estás sonando por detrás, Puti. ¡Qué maravilla! Muchas gracias por ponerlo. Ah, por cierto, antes se me ha olvidado, a ver si me lo recordáis lo que estaba diciendo, pero Puti, esta canción que está sonando se la vamos a dedicar a una persona que le encantas, que es Eduardo Casanova, que el otro día lo entrevistamos y le encanta. Qué honor, muchas gracias. Pues nada, se la dedicamos a él. Pues a Eduardo Casanova. Esta vamos versión. A subir un poquito. Puti Records, claro que sí. Pues el orgullo LGTB es eso, es reivindicación, es fiesta, pero ante todo es un recuerdo de todas esas personas que dieron la cara. Como antes hablábamos, en el año 69, en Nueva York, el 28 de junio, cuando se creó ese Día Internacional de la Comunidad y del colectivo LGTB. Mucha gente piensa que el orgullo LGTB no es más que una fiesta, pero el pensar que solo es una fiesta es un gran error, porque no estamos simplemente divirtiéndonos, estamos celebrando esa gran lucha. que tantas personas se han quedado por el camino. Entonces el hecho de que Telemadrid decida no retransmitir esto, a mí me parece una falta de respeto increíble. Increíble, porque es público. Y ya que Ana Botella ha decidido que sea un festejo popular, ¿por qué Telemadrid no lo transmite? Eso es lo que no entiendo. Si es una fiesta de Madrid, es una incongruencia completamente. Ellos mismos están mostrando su propia LGTB-fobia. Dicen, bueno, pues venga, no lo vamos a declarar bien turístico, pero es que tampoco vamos a retransmitirlo, porque es un festejo popular. Bueno, señores, si es un festejo popular, pues retransmítalo. Pero no, 70 segundos son lo que nos van a dar. El orgullo LGTB de Barcelona se encuentra también con estos prejuicios, esta LGTB-fobia. A ver, en todos sitios hay de todo, desgraciadamente, porque incluso en localidades más pequeñas, como por ejemplo Figueras, donde yo vengo, teniendo un alcalde abiertamente homosexual, no se celebra. Pueblos de la comarca, capital de la Garrocha, Olot, se hizo una intentona y se prohibió. Incluso se prohibió sacar la bandera gay en el ayuntamiento el Día del Orgullo Gay. O sea, se prohibió directamente. Entonces, ocurre en todas partes. A mí lo que me avergüenza un poco, yo tampoco soy como Manuel de aglomeraciones, realmente hay conciertos que me encantan de grupos o cantantes que me fascinan y no voy porque las aglomeraciones me agobian. Uh-huh. Y este año he decidido venir, he tenido la ocasión de venir por una invitación, etcétera, y me siento súper orgulloso, pero es que además yo estoy ya no por el festejo, sino realmente por lo que se reivindica, y no se reivindica lo que tenemos en este país. Yo también reivindico y denuncio lo que diariamente leo, que a mí me entristece enormemente y me quita años de vida cada vez que entro en internet o leo un diario y leo que dos chicos de 16 años en cualquier país de otra parte del mundo han sido ahorcados y además anteriormente violados, penetrados analmente por heterosexuales y les han quitado la vida con 16 años. Esto ocurre diariamente. Uh-huh. Y yo estoy aquí también para denunciar eso. A mí me avergüenza que Olot, que Figueras, que Barcelona, que todos los que están en contra de que esto sea algo realmente importante y un ejemplo para el resto del mundo, a mí me avergüenza y me entristece. Uh-huh. Porque es lo que también aquí se está celebrando. Claro. Es una reivindicación necesaria, completa y absolutamente necesaria, porque son unos derechos que la gente que no se los han quitado dice, pues seguramente pensará, bueno, pues es que es una tontería porque todos tenemos estos derechos. Pero no, porque si realmente esa gente se pusiera en nuestros zapatos, vería que es muy jorobado estar en una sociedad que no te permite casarte, que no te permite quejarte si te han humillado por tu condición sexual. Bueno, ahora sí. Pero yo recuerdo situaciones horrorosas en las que yo no me podía quejar. Y era homofobia, lesbofobia, y me decían cosas horrorosas y no podía denunciarlo. No, y lamentablemente sigue pasando. Tenemos afortunadamente una legislación mucho más avanzada que nuestra propia sociedad. Y en eso somos muy afortunados. También quizá por eso tienen tanta obsesión por silenciarlo y por que no se vea. Porque en el fondo somos ejemplo para muchos países en el tema de la legislación del matrimonio, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero que exista una ley o que exista un cuerpo legal que nos defienda no quiere decir que el cuerpo social vaya a la misma velocidad. Uh-huh. Y si eso ya pasa en nuestro país, porque no todo es Madrid o todo es Barcelona, otros son grandes ciudades, hay lugares donde es mucho más complicado ser gay o ser lesbiana, ¿no? La famosa carrera en tacones aquí en Madrid no tiene el mismo valor, me decía otro día un amigo que vive en otra provincia, que en su pueblo, por ejemplo, donde bueno, pues un colectivo pequeñito LGTB lo celebra también como el orgullo, que el nivel de complejidad varía según los sitios, porque lamentablemente no todo es tolerancia y comprensión y modernidad, pero si encima nos vamos fuera, como decías muy bien antes, es que encontramos casos terribles donde la homosexualidad sigue siendo delito, donde sigue siendo perseguida, donde se cometen unos crímenes atroces, donde hay un nivel de suicidios entre adolescentes por eso mismo, en fin, que es un tema muy muy complicado y claro que es necesario que sea visible, ¿no? Es que ha de ser muy visible, ha de ser una de las luchas que hay que mantener. Sí, yo estoy de acuerdo, claro que sí. Hay que luchar y hay que estar ahí en demostrar día a día eso, la lucha, la visibilidad. ¿Cómo vais a celebrar este orgullo vosotros? Yo ya tengo un cansancio encima que no puedo con él. Ayer estuve con mi amigo divirtiéndome por todo este sitio de aquí, Chueca, y estuvo genial, la verdad que sí. Y nada, pasarlo lo mejor que pueda y nada, y tolerando, hablando con la gente por la calle y dando mucha positividad. Es que es muy bonito y el orgullo en ese aspecto porque hablas con todo el mundo y todo el mundo te habla. Sí. Y además hay un buen rollo generalizado. Está muy idealizada la cosa, sí, está muy bien. Muy además bonita. Es que hay muchísima participación ciudadana, sí, en la ciudad de Madrid, que eso es algo fabuloso, que no en todas las ciudades lo hay y además por eso es tan mucho importante. Hetero también, mucho hetero por la calle, claro, con sus críos y digo, es que esto ya se ha convertido en una... Es que no entiendo por qué no le dan la importancia que tiene que tener. Porque es a nivel ya, es que es toda la ciudad, es toda todo la el ciudad. Mundo, todo el mundo. O sea, es que va, la gente solo se cree que aquí solo vamos los de siempre, los de fuera, lo ven así. Pero ah, es que sí, realmente sí, la gente de fuera así, de que no están aquí, que no han venido aquí a Madrid, lo ven así. Aquí, allí solo van maricones. No, para nada, todo lo contrario. Cada vez, en el ambiente también incluso, los heteros van. Es que hay una cosa muy importante que no hay que olvidar. La naturalidad que hay ahora. Claro, es que todos los derechos LGTB que hemos conseguido no solo es por la lucha de las personas del colectivo LGTB. No. Si no hubiera habido heterosexuales que hubieran dado la cara, simpatizantes con el colectivo LGTB, no hubiéramos conseguido ni la mitad tan rápido. Exactamente. Les debemos mucho a ellos. Primero por existir, por apoyarnos, por muchas cosas, porque se involucran con nosotros y bueno, y yo tengo muchos amigos, mi familia y todo, heteros, claro, uh-huh. Y me han apoyado muchísimo. Aparte de tu lucha propia, de la que estás día a día haciendo, ellos te apoyan y te entienden perfectamente. Es que sin el apoyo de los nuestros, no llegaríamos a ningún sitio, realmente. Porque antes decías, Fer, que bueno, que has tenido muchísimo apoyo por parte de tu familia, de tus amigos y demás. En ese aspecto yo también he tenido esa suerte, también he tenido muchísimo apoyo. Pero claro, no es lo mismo hablar con gente que ha tenido ese apoyo que quien no lo ha tenido. No, y lamentablemente hay gente que no lo tiene. Yo como educador veo situaciones muy complicadas en las que dices, ¿cómo es posible que unos padres puedan retirarle la palabra a su hijo o a su hija porque decide que tiene otra identidad, que no es la que ellos querían que tuviera? ¿Cómo puede pasar? Pues sí, pasa en el siglo XXI, pasa en 2012 y pasan situaciones muy graves y te das cuenta de que en el momento que tu apoyo familiar no existe es complicado buscarlo. Entonces también fiestas como la del orgullo, que son tan, como decíamos antes, pues de mestizaje, de mezcla, de suma, de todo tipo de gente, son muy importantes para que esas personas que se están sintiendo más aisladas tengan el valor de decir, no, pero si es que no estoy solo, no estoy sola, uh-huh. Es que esto es completamente natural, me siento apoyado, la sociedad me está diciendo adelante. Y es necesario porque a veces ese apoyo y ese adelante no sale de la familia, ¿no? Con lo cual tienes una traba aún mayor y eso es muy complicado de vencer. Hay algo muy bonito del orgullo de este año y es que se dedica en gran parte al matrimonio igualitario, a las familias homoparentales, sí, que es algo también muy importante dentro de nuestra comunidad, porque no solo el derecho de casarse, sino luego ya te casas, tienes hijos, quieres formar una familia, te haces mayor, necesitas un apoyo diferente, ¿no? No solo es la coña de salir de fiesta a deshoras, sino que también tienes unos niños por los que tienes que luchar, porque los derechos de esos niños, sean heterosexuales, homosexuales, lo que les dé la gana en un futuro, son siempre los grandes olvidados y a los que realmente la sociedad acaba haciéndoles mucho daño. A mí el otro día me decían una crítica de cuando fuimos dos, alguien del colectivo, me entristeció un poco, ¿no? Decía, es que planteas una relación de pareja en la que podrían ser intercambiables por un chico y una chica. Y eso es terrible, porque no hablas de nosotros, ¿no? Y decía, pues es que claro que sí, es que ¿por qué no puedo tener...? Tengo tantos modelos de relación en el mundo hetero, como en el mundo gay, como en el mundo bi. Es decir, cualquier pareja tiene mil formas. Entonces, la familia no es un concepto hetero, la familia es un concepto global, universal, humano, de unión de dos personas que se quieren y que pueden tener niños, no tener niños, tener... Entonces, en el momento que limitamos y que creemos que estamos, cuando se acusa, no es que quieren con el matrimonio quieren imitar el modelo hetero, no, perdona, ese modelo no tiene un copyright. Uh-huh. El modelo de la familia es un grupo de gente que se quiere y que se apoya y todo lo demás es una tontería, ¿no? Entonces cada cual tiene la que quiere y este es un derecho que todavía hay que fortalecer mucho porque el tema de la adopción es muy delicado y no es un tema fácil de tratar con ciertos sectores. Yo creo que el tema del matrimonio se ha entendido mejor, el tema de la adopción sigue siendo peliagudo, lamentablemente. Entonces hay que pelear, que este año se dedique a la familia es importante, claro que sí, la familia como núcleo de gente que se quiere, que se apoya y que ojalá en todas hubiera tanto amor como hay en muchas familias de parejas de lesbianas o de gays que yo conozco y que tienen niños. Ojalá en muchas parejas heteros hubiera ese mismo apoyo a sus hijos como el que yo veo en estos. Si hay algo que no entiendo, porque estas personas que no quieren que las personas homosexuales adoptemos, tengamos hijos, ¿qué prefieren? ¿Que tengan, que haya una pareja heterosexual, el hombre maltratador? O yo qué sé, cualquier tipo de cosas. Además, casos de estos de violencia de género que estamos viendo día tras día, que el otro día fue horroroso, que hubo 3 muertes de mujeres en una sola mañana. ¿Qué prefieren? ¿Eso es una manera de conservar el matrimonio? ¿Eso es lo que realmente quieren que le demos a nuestros hijos? Yo lo que les diría que se abrieran un poco la mente, porque lo importante para la educación de un niño es el amor que se le dé y el amor que ve entre sus progenitores, sean 2 mujeres, sean 2 hombres, sea una mujer sola o un hombre solo. No hay ningún problema, la cuestión es que se le transmitan unos valores, un respeto y una educación hacia los demás. Eso es lo importante. Sí. No, si son heterosexuales o es una familia tradicional, porque yo os digo una cosa, hay muchas familias homoparentales que son muy tradicionales, sí. Muy tradicionales, sí. Y yo he de decir que yo me considero una lesbiana muy tradicional realmente. Entonces, no sé, es un mundo como un poco al revés. La gente quiere silenciarnos y nosotros no nos vamos a callar, vamos a hablar más alto. Que no quieren que nos casemos, vamos a casarnos. Si nos quita nuestra ley, nos casaremos todos antes de esa fecha y colapsaremos todos los ayuntamientos. Los juzgados. Eso es. Hay que dar lata, sí. Pero realmente yo os animo a todos los que estáis al otro lado que estas fiestas del orgullo gay, no se que salgáis de fiesta, que veáis cómo es la realidad LGTB y que no os olvidéis de cuál es el sentido de esta fiesta, que no es solo pasárselo bien. Hay que pensar que hay unos derechos por los que hay que luchar, hay que mantener, porque es muy duro vivir en una sociedad, a ver si lo recordáis, cuando no teníamos esta legislación que nos permitía casarnos y quejarnos si había algún tipo de discriminación. Es muy jorobado vivir en una situación así. Entonces, vamos a ir todos unidos a luchar por esto que es nuestro y que nadie nos lo quite, que nadie nos lo quite. Bueno, ahora tengo aquí a los 3 mirándome con una cara. Fijamente. No, diciendo, nos has convencido cuando plenamente. Será el calor a lo mejor. Será te queda estamos todos aplatanados con este calor, ¿eh? Yo no reacciono. Bueno, pues nada, pues venga, pues voy a abogar por ir medio desnudos en el orgullo calor. Que es muy recomendable que venga todo el mundo a ver lo que es el orgullo gay, porque ahí se ve con naturalidad. Si hay gente que tiene miedo a eso, que yo entiendo también el miedo, lo que recomiendo es que si quieren dar un pequeño paso, que se pasen a cotillar un poquitín y pregunten y hagan amigos. Que pasen por Callao, por Plaza España. Muy que bonito. No entre de choque, sino quieren, que hay muchos sitios LGTB. Puede ser una aventura muy, muy bonita. Te puedes abrir de una manera increíble. Uh-huh. A lo mejor hasta de piernas, no lo sé. Todo es posible. Todo es posible, pero yo me refiero a eso, a que es muy recomendable. Es muy bonito. Tú no sabes los escalofríos que te da. Tengo un amigo que siempre dice, si no, bueno, él dice otra palabra, pero bueno, si no ligas en el orgullo, es que eres o muy feo o no te da la gana. Oye, también, ahí va. Es que hay un caso muy curioso que lo hacen. Ahora los heteros van a los sitios de ambiente gay a buscar chicas, porque ahí eso es un caso en concreto, no quiere decir que todos vayan ahí, ¿no? Y es un caso en concreto muy curioso y me ha hecho mucha gracia, que van a ligar allí, van a por las chicas, porque allí se van las chicas que huyen de los, entre comillas, babosos que las acosan. Entonces, las chicas que están muy a gusto con los gays se van al ambiente. Entonces, los heteros hacen a veces el papel de mariquita para ligar con ellas. O sea, que ya tenéis los heteros y todo el mundo una excusa para ir a Chueca. Os vais a divertir mucho, vais a encontrar todo tipo de colores, de gente, de es muy divertido y muy recomendable, la verdad, y para abrirse de mente y de lo que tú quieras, como dije antes. El orgullo es una situación perfecta para pasárselo en grande. En serio, que es muy recomendable. Sí, porque además la gente, es lo que comentábamos antes, habla la gente con todo el mundo se ríe, hay buen rollo. Además, una cosa muy buena, que España, por mucho que no seamos futboleros, que España está ya en las finales, entonces bueno, mira, es que está toda la gente con el ánimo, si no es el fútbol, es el orgullo gay, y con este calorcito que nos está saliendo, y es que da gusto. Ciudad tan abierta, que por mucho que tengamos alcaldesas que no estén a la altura, que yo creo que debería estar, ¿no? De esta ciudad, Madrid es una ciudad abierta, es una ciudad de mezcla, es una ciudad donde nadie es de Madrid, todos somos de todas partes, sí, ¿no? Sí. El carácter latino abierto es claro, sí, sí. Y acogedora, entonces es una ciudad donde esa tolerancia se ve y se respira en todos los frentes. Uh-huh. Y eso es algo que no pueden frenar, ni siquiera intentándolo, con lo cual sí que se acerquen, porque en ese sentido van a vivir ese pulso de este Madrid abierto. Es un punto y múltiple, a favor, ¿no? A favor de todo nuestro. Nuestras historias de la apertura que tenemos de mente, el salir a la calle, eso es muy recomendable, como he dicho, que salga la gente a la calle y conozca mundo. Además hay muchísimas actividades culturales buenísimas. Uy, muchísimas. Obras de teatro, muchísimas. Madrid tiene una cantidad exposiciones de fotográficas, bueno, de todo. Además talleres infantiles, bueno, un montón para familias. O sea que os voy a, vamos, que os invito a que entréis en pontemipiel.com y tenéis la programación de todas las fiestas del orgullo. Que no tengan miedo, por favor. Y sin miedo, sin miedo. Hay que pasárselo en grande y sin miedo. Bueno, chicos, ya hemos llegado a las 2 de la tarde. Es un placer teneros igualmente aquí. Fer, ya sabes que bueno, el que hayas estado aquí es un honor. Lo mismo digo. Porque ya iba siendo mutuo. Hora, ¿eh? Ya iba sí, siendo sí, hora. Sí, yo tenía muchas ganas, de verdad, estar aquí con vosotros. Puti, un placer muchas que estés gracias, aquí. Cariño. Y Guillem, ya lo sabes, eres hijo predilecto de este programa. Gracias, Sara. Un besazo enorme a los que nos seguís por Facebook, que estáis ahí al pie del cañón, comentando, mandándonos emails. Y nada, los ganadores de las entradas, que se me ha olvidado comentarlo, de las entradas de cuando fuimos dos, el año que cumplí 30 años. Es que tienes tantas cosas, hijo. Es que es tan hiperactivo que está agotador. Pues ya recibiréis un correo, los que hayáis ganado, para ir a verlo esta tarde. En Sala Nudo a las 8. En Sala Nudo a las 8. Exactamente. Un besazo muy grande. Nos vemos mañana en la manifestación, día 30, en Gran Vía. No os lo perdáis. Un besazo enorme.